Como ya anuncié, la invitada en esta oportunidad es nuevamente Josefina Navarro. El subtítulo del libro que has publicado dice El hombre hace a la tierra. ¿Podrías explicar este subtítulo? Gracias, Marco Aurelio, por la invitación primero. Sí, curioso, porque al principio iba a ser la tierra hacia el hombre, ¿no? De repente nos dimos cuenta con Elías Mujica, que es con quien escribí este libro, dialogando con él, que queríamos que sea distinto, queríamos que sea el hombre el que forja la tierra, forges the land, como dice en inglés, queríamos que sea el hombre quien convierte o quien determina su destino, ¿no? Quien labra su destino. Entonces le dimos la vuelta a la idea y lo dejamos así, el hombre hace la tierra. ¿Por qué ese subtítulo, ¿no? Después de Tinkuy, que tan de una forma tan interesante lo has relacionado con el coitus, ¿no? Porque están estos primeros peruanos y estos ya peruanos, ya pertenecientes a la historia peruana, antes de la conquista, que están enfrentados... Antes de la invasión. Antes de la invasión. Que de ahí venimos nosotros, así que en todo caso... parte de la historia, ¿no? Claro. Están enfrentados a su territorio, a un territorio agreste, lleno de desiertos, de montañas, de abismos, de selva, de espesa, ¿no? Y bueno, ¿por qué justo aquí, en este terreno tan complejo como el peruano, megadiverso, ¿no? Con tantos suelos distintos, se concentran todas las culturas, toda la cultura precolombina de Sudamérica, ¿no? Qué curioso. Pues, quizás el ingenio es el hombre, pues. Y quizás el hombre labra su destino, como bien lo dijiste tú, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue esbozar en las páginas de un libro muy ligero qué había hecho el hombre para poder convertir la dificultad en un beneficio en un país como este, ¿no? Si tienes laderas en las montañas y no tienes terreno plano para poder sembrar y tienes que comer, pues conviertes esas laderas empinadas de las montañas en ganadería para poder aprovechar ese suelo, ¿no? Si tienes desiertos en la costa y necesitas ampliar los valles, tienes que recoger el agua de la napa freática o traerla y ampliar los valles para poder tener más cultivos. Si tienes la puna, con esos cambios térmicos, cambios de temperatura de los menos cero a los 35 grados en un solo día, entonces eso te da para deshidratar la papa, para secar la carne de la llama y poder guardarla en una alforja y poder caminar y poder proyectarte mucho más allá del día, ¿no? Y poder pensar en otros asuntos más allá de la sobrevivencia. Entonces, muchas gestiones racionales se desarrollan en un territorio como el peruano, que justamente protagonizadas por el hombre de este lugar, ¿no? Que llamamos Perú ahora, ¿no? Pero que hace miles de años pues era simplemente un lugar distinto. Entonces, en la página 127 dices, paradójicamente, la diversidad es el factor que nos une. A ver, explícanos eso. Pues sí, somos un país de países, ¿no? Somos una especie de caleidoscopio en permanente movimiento. ¿No sabes por qué yo preguntaba esto? Porque, por ejemplo, yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué factor me une a mí con los suros, por ejemplo, ¿no? Para decir algo, ¿no? A eso me refiero. O sea, que esta diversidad también es la diversidad étnica, ¿no? No solamente es la diversidad, digamos, de los frutos y... Es que la diversidad comienza con la naturaleza y termina en el hombre, ¿no? Claro. O sea, definitivamente, si vamos a tener un país fragmentado, lleno de territorios diferentes, lleno de suelos distintos y de climas distintos, vamos a tener de todas maneras etnias distintas, ¿no? Y eso nos une. Nos une políticamente porque somos un país... Nada más, porque en realidad podríamos ser muchos países dentro de uno, muchos estados, muchas naciones, ¿no? Y yo lo decía paradójicamente, hablando políticamente nada más, ¿no? Ah, claro, porque somos no estaba especificado. Claro. Pero solamente políticamente. Sí, pues, sentimiento de país, pero en realidad, pues tú le preguntas a un muro de dónde es él te va a decir de la isla tal, ¿no? Fíjate, yo hace muchos años, en 1992, en una entrevista que le hice a Beatriz Bosa, cuando ella dirigía Promperú, Ella fue una de las primeras, o la primera, no sé bien, en hablar de la marca Perú, ¿no? Entonces todo tenía que ser con la marca Perú, y hay que vender la marca Perú así como se puede vender la marca Coca-Cola o algo así, ¿no es cierto? Donde Tito Velarde decía, a este paso vamos a salir en la corrida de toro, con el toro que diga, tome Coca-Cola. A eso, ¿no? O sea, vender una marca, ¿no? Pero yo lo veía con un enfoque exclusivamente turístico, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay una marca Perú? Cuando se habla ahora cada rato de la marca Perú, ¿no? Hacer como, digamos, el ceviche, ¿no? El otro día hicieron una encuesta entre los conocedores, entre comillas, muy chistoso. El 80% dijo que el plato más representativo del Perú es el ceviche. Sí. Fíjate, nosotros vamos a un certamen internacional de gastronomía con el ceviche y salimos últimos, pues, ¿no es cierto? Porque el ceviche es un plato de pescadores, marineros, gente de puerto, pero no es un plato de gourmet, nada, ¿no? Entonces, y sin embargo, 80%, y lo mismo a la población, le encanta el ceviche, que el ceviche es una maravilla. Es el plato bandera, definitivamente. Pero con eso no vamos a ningún sitio, ¿no? Con toda sinceridad, pues es un plato primario, ¿no? Yo no digo que sea, que deje de ser rico, apetitoso, no me refiero a eso. Me refiero a que en un certamen donde nosotros nos vanagloriamos tanto de que la culinaria, o como mal llaman aquí la gastronomía, es fabulosa, pero si el 80% de la gente que come prefiere el ceviche, entonces ahí hay que dudar. Desviándonos del tema un ratito, ¿qué plato pondrías tú en ese primer lugar? Pero bueno, así que... A ver, pues... Tú siempre me preguntas cosas así, pero yo nunca te pregunto nada a ti. ¿Qué plato pondrías tú ahí? No, yo no, así, algo, digamos, que pueda competir ya, pues, con la cocina francesa o... bien difícil, o sea, no, estamos en nivel con la cocina china, por ejemplo, no es, son mucho tiempo ya de diferencia, me refiero yo a, no, yo no pondría ningún plato, ¿eh? O sea, como representativo, yeah. Yo me daba esta noticia simplemente porque es el gusto general, digamos, con el que se traduce, digamos, una realidad. Un sentimiento de marca, ¿no? Es un sentimiento de marca, pero yo repito, si nosotros vamos a un certamen internacional con el ceviche, ¿no? Ni de repente ni nos aceptan, hermano, si no ceviche, anda a comer, nomás amo, pero no, pues. Quizás con el pisco sí, no, el ceviche no. Bueno, no sé, bueno, pero volviendo, en fin, volviendo al tema. Ya, volviendo al bueno, tema. Bueno, un país es una empresa, más allá de un sentimiento, ¿no? Y más allá de una limitación de terreno y una organización de grupos. Un país es una empresa que se vende y se tiene que marketear. Es una palabra horrible esa, ¿no? Pero se usa muchísimo, ¿no? Se tiene que comercializar. ¿De cuándo lo ves así? ¿Hace poco? Así lo vemos los peruanos ahora, ¿no? Ahora, claro. Pero... Es una fiebre, ¿no? Hoy en día, obviamente. Yeah. Es igual pasa con Colombia, pura pasión, ¿no? O con Brasil. Colombia creo que es el riesgo que te quieras quedar. Cada país ahora tiene su slogan, ¿no? Y bueno, ahora como estamos en una era totalmente consumista, ¿no? Y comercializable, todo es comercializable. Pero usted está país por encima también, de eso, ¿no? Pues no me vengas, pues usted está. Ah, no, pero tú me estás preguntando. Claro. Estamos preguntando si existe una marca país, definitivamente la existe, pues, ¿no? O sea, ahora, para vender las cosas de aquí. Para atraer, ¿no? Claro. Es que depende también cómo uno lo enfoque. Porque una cosa es vender, que suena como a prostituir también lo que es el sentido patrio, el símbolo patrio, el territorio. Y otra cosa muy diferente es hacerse ver para atraer inversionistas, para atraer turistas, para atraer bienestar, ¿no? Y para forjar también desarrollo. Entonces, el asunto se puede enfocar de una forma negativa y una forma positiva, ¿no? Yo lo enfoco desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo no diría entonces vender la marca país, sería promover las riquezas de mi país. Yeah. En todo caso, esa sería la diferencia, ¿no? Mostrar cómo vivimos, cómo pensamos algunos de nosotros, porque todos pensamos diferente. Eso es lo bonito que tiene este país también. No estoy tan seguro de eso, pero bueno. A ver, continúa. Es que un uro no va a pensar igual que un quechua. Ajá. O que un Xelha, o que un Ayáninca, o que un criollazo de Chiclayo, ¿no? Viven en entornos totalmente distintos, rodeados de diferentes estímulos, ¿no? No, yo no. Cuando dijiste eso, yo estaba pensando en el mundo supuestamente mal llamado civilizado, ¿no? Estaba pensando en eso. Y entonces, en ese sentido, ahí sí estamos en un igualitarismo... Sí, ahí es, en ese mundo civilizado es donde todo el mundo dice que el ceviche es el plato bandera, ¿no? Claro, claro. Yo también soy como tú, estoy de acuerdo en que no es el plato bandera peruano. No. No. Pero ya, pues es un enfoque completamente ya mucho más racional, ¿no? Sí. Claro. Sí. Eso no es ir contra lo nuestro, eso es ir contra ese consumismo que estás tú mencionando y que hace pues que el asunto venda obra, ¿no? Entonces, en esa medida sí. Estamos de acuerdo esta vez, ¿no? Estamos de acuerdo esta vez. Fíjate lo que son las cosas. ¿No? Y lo que me gustaba del Tinkuy, que tanto hablaste tú al principio del programa, es que justamente también tenía esa cuestión, no sé si llamarla atávica, porque me da un poco de miedo el término, ¿no? Esa cuestión ligada al mejor dicho, relacionada al ser humano como un ser orgánico, ¿no? Que pertenece a la tierra, ¿no? Que fertiliza la tierra. Eso de yogar, está bien eso. Por eso de yogamiento me encanta, sí, ¿no? Está bien el yogamiento. Porque efectivamente, pues, eso es lo que hace este hombre, este poblador, hombre, entiéndase por poblador, hombre, mujer, al llegar a esta tierra y comenzar a observar los diferentes climas, las estaciones, los cursos de agua, los ciclos, ¿no? Y comienza justamente a yogar, comienza a enamorarse de la tierra, comienza a yogar con ella, de una forma muy simbólica, ¿no? Obviamente, comienza a transformarla, bueno, para su propio bienestar. Miles de años, ¿no? Claro. Esto era muy poético, en sentido. Antonio Brack, ¿no? Que es uno de los mayores entusiasmos de la biodiversidad, ¿no? Es también, ¿no? Como tú sabes muy bien, una persona seria y veraz, ¿no? Y dice por eso en la página 21 de su libro Ecología, por si acaso lo he traído por ahí, que está Ecología, dice lo siguiente: los ecosistemas semiáridos de las vertientes occidentales andinas, de la puna y finalmente del desierto costero, se encuentran entre los ecosistemas menos diversos del Perú. De hecho, nuestro desierto, que es uno de los más secos del mundo, se halla entre las zonas con menor número de organismos vivientes del globo. O sea, frente a eso, ¿cómo se podría aplicar eso de que el hombre hace a la tierra, cómo el hombre hace al desierto? Bueno, qué paradoja, ¿no? Perdón, ¿qué contraste? Me están indicando que después explican la paradoja. Vamos a hacer acá un primer corte. Ya, okay. Porque nos estamos pasando.